Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos a quienes escuchéis también desde Radio Almaina, desde Contrabanda FM o de Bistu Irratia. Y nada, hoy va a ir un poco de garaje la cosa y vamos a empezar con una banda llamada The Window Nerds, que hacía tiempo que no pues se sabía nada de ellos. Y de hecho, este es su segundo disco, el Trashcan Sunrise, pues ha tardado 3 años largos en ver la luz. Vamos con el instrumental con el que empiezan el mismo. Monster Safari, son los The Window Nerds. Un quinteto de Manchester que, como os decía antes, hace tiempo ya que sacaron su primer disco en el 2019, y poco después sacaron lo que iba a ser pues el single adelanto de este segundo disco, que como digo, pues desde el 2020 que sacaron ese Playing Death, hasta ahora, pues bueno, por diferentes razones no lo han podido sacar, autoeditado y con este nombre de Traskan Sunrises. Un disco, pues bueno, potente, como habéis podido escuchar, y que, bueno, vamos a escuchar uno de los temas cantados del mismo, que es este Nudie Magazine. Son de Window Earls. Segundo disco de The Window Earls, que les pasa un poco como a los Cavemen, que también desde el 2019 no sacaban nuevo disco, y bueno, y con las aventuras de, pues bueno, de su bajista y de su guitarra con ese proyecto paralelo llamado Sin City, en plan rollo country, bueno, country hortera, no las tenía yo todas conmigo, de que fueran a seguir pues como de Cavemen. Pero sí, ahí están estos nuevos neozelandeses con un nuevo disco que se iba a llamar Cash for Scrap y que, bueno, sacan ahora a final de año. De momento, un par de temas, pero bueno, escucharemos este de Without You, que no creo que sea una versión. Son los Cavemen. Cavemen, y me imagino que, como hicieron antaño, lo presentarán por aquí, sin duda. Nuevo disco también de otros más longevos todavía que estos, bueno, porque estos en realidad son unos, una banda muy reciente. Los Dwarves, los enanos, están de vuelta y lo hacen con un disco llamado The Concept Album, y esto se titula Voodoo. Que vienen con un nuevo disco, pocas novedades, quizás demasiado poperos para mi gusto en este nuevo trabajo. Y una de las novedades, bueno, a ver, Nico Oliveri sigue al frente, pues bueno, con el bajo, cantando algunos de los temas, bajo el nombre de Rex Everything. El guitarrista de los últimos tiempos también, Mark Diamond. Y batería, pues bueno, vienen cambiando últimamente y ahora mismo está John Frisch, parece, a la batería. Y el que sí que ya no está con ellos es He Who Cannot Be Named. Ya sabéis, bueno, el guitarrista que solía ir enmascarado y con poca ropa, por decirlo de alguna manera, pues hace tiempo que estaba, bueno, lleva sacando discos en solitario bastante tiempo, y en este disco, por lo menos que yo haya visto, ya no está, con lo cual, pues nada, tan solo queda de los originales Black Dahlia, que todo hay que decirlo, pues bueno, al final pues era el que producía, el que componía y bueno, un poco el que llevaba las riendas de estos Dwarves. Vamos a escuchar un tema más que pues que como no, sí, aquí está, Parásito, son los Dwarves. I spent the night with a parasite. She got her hooks in me and held on tight. The way she used me up, it just ain't right. Now she's my parasite. She drank my wine, wasted my time, and helped herself to everything of mine she could find. Helped herself to everything of mine she could find. I spent the night with a parasite. She got her hooks in me and held on tight. The way she used me up, it just ain't right. She really put on the bite. She's my little tapeworm, she's my little flea. I'll take off at the way she got the better of me. Till I was white as a ghost. I told her that she had to go. She looked me in the eye and she said, I don't think so. She wasn't through with you know who. So learn from me so it don't ever happen to you. Don't ever happen to you. Cause if it do, mister, then you know that you're screwed. I spent the night with a parasite. She got her hooks in me and held on tight. The way she used me up, it just ain't right. That little parasite. I spent the night with a parasite. Got her hooks in me and held on tight. That way she used me up, it just ain't right. She really put on. Now she's my parasite. My little parasite. Y de Estados Unidos con los Dwarves, que siguen, pues ya os digo, en la última, con ese sonido cada vez quizás, pues bueno, más alejado de precisamente sus comienzos, ¿no? Que eran una banda casi de garaje de las clásicas. Y que bueno, con el tiempo se acercaron quizás más al punk, luego pues bueno, un punk rock más melódico, incluso mezclando pues bueno con remixes, con rap incluso, y bueno, y en este nuevo disco pues quizás muestran su lado más amable, me parece a mí. Los Dwarves, y seguimos con ahora sí otra banda bastante bueno, pues de garaje muy clásico. Y concretamente de Suiza, desde Zurich. Se llaman The Royal Hagmen y tienen un nuevo disco. Se llama Paranoid Nightmares y precisamente el título que da título al álbum es esta canción. Feel the summer is watching me. The blood runs cold and Royal Hangmen suizos, que cuentan pues con un estadounidense emigrado hace tiempo a esas tierras, Robert Butler, que pues bueno, venía de los Miracle Workers, una banda de los 80 de garaje legendaria, y que luego pues bueno, ahí en Suiza estuvo con Get Lost, con el batería de los Jackets, ahora vamos, y con otras bandas como pues The Shit precisamente o los Spookies. Pues bueno, ese que al final me lió, Robert Butler, que es el que se encarga del diseño de la portada, vamos, la funda de este tercer LP de los Royal Hangmen, un Paranoid Nightmares que la verdad, dentro de este rollo de garaje, a veces pues es difícil no ya despuntar, sino que bueno, yo qué sé, que no sea el típico garaje un poco rancio que a veces se hace, yo creo. Vamos con otro tema, The Devil in Me, son los Royal Hangmen. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en 107.5. Estos eran los Royal Hangmen desde Suiza con su pues recién estrenado tercer LP por Paranoid Nightmares. Y si hablamos de garaje, pues raro es que no hablemos de los Fastones. Y más ahora que, bueno, la verdad es que hoy, cada vez que visitaba su Bandcamp, publicaban un disco nuevo casi. A ver, nuevo de aquella manera. Concretamente, además, tienen dos bandcamps. Uno que es, pues digamos, el propio de la banda, en el cual, pues, ya os digo, han empezado a editar, pues, aparte de, bueno, todos los LPs más o menos oficiales que tienen, un montón de directos, de piratas, de discos de rarezas, proyectos paralelos o incluso, bueno, proyectos anteriores de Rudy Protrudy, como, bueno, pues, Tina Peel, Love Land, y bueno, incluso luego también, pues, un recopilatorio de temas con el cantante de los Cult, Ian Astbury, que parece ser que durante una época, bueno, concretamente en el 89, fue bastante fan de la banda. Y bueno, cuando estuvo allí en California, que era cuando los Fastones estaban por esa zona, pues debió de cantar con ellos bastante. Y bueno, pues han recopilado los temas grabados en directo, y todo hay que decirlo también con bastante poca calidad. O sea, deben de ser grabados prácticamente con una, bueno, como se grababan en los 80 y en los 90, con una grabadora y poco más. Y luego, como, pero otra rareza, que esta sí que es también curiosa, lo que pasa que, bueno, insisto, la calidad es bastante lamentable. Es un proyecto que hubo, pues, en el 80, concretamente, en Nueva York, cuando, pues, en la anterior etapa, porque los Fastones empezaron en Nueva York, coincidieron con Lydia Lunch, ni más ni menos, y montaron un proyecto que se llamaba Los Devil Dogs, que no tienen nada que ver, por cierto, con, bueno, los Devil Dogs de los 90, de Steve Bass y de Andy Gortler, sino que, bueno, pues eso, era un proyecto distinto en el cual estaba Rudy Protrudy, el cantante y guitarrista, y bueno, el único que queda de los Fastones ahora mismo, tocando el bajo. Y de hecho, porque ahí en esa época estaba en ese otro proyecto pre-Fastones, que eran los Tina Peel. Luego tenemos al batería Christian Hoffman, que parece ser que venía de una banda llamada Los Mumps. Y como curiosidad también estaba Robert Mache a la guitarra, que era el Roddy de los Cramps por aquella época. Estamos hablando, como os digo, del 80. Y bueno, la cuestión está en que Lydia Lunch y esta banda llamada The Devil Dogs, pues eran, pues, una banda de blues clásica, lo único que, bueno, pues con Lydia Lunch pegando berridos, y lo único que eso, no llegaron a grabar nada en estudio, sino que lo único que hicieron, debieron de hacer pocos conciertos, además, tres parece ser, y uno de ellos, pues bueno, lo podéis ver, lo podéis oír si queréis, si tenéis curiosidad, porque la verdad es que es más que nada curiosidad, en el Bandcamp del grupo. Pero ahora sí, vamos a escuchar algo de ellos. Y es, bueno, sí, de ellos de alguna manera, porque en realidad una de las últimas referencias así nuevas es Friends and Fiends, Amigos y Demonios, un recopilatorio de los Fastones con algunas de sus, pues bueno, estrellas musicales admiradas, como por ejemplo Screaming Jay Hawkins. Esto es I Put a Spell on You, con los Fastones como banda y con la voz de Screaming Jay Hawkins añadida, digamos. Ahí están, los Fastones. I put a spell on you. Cause you're mine. Stop the things you do. Watch out! I ain't mad. Ah, I can't stand. Woo! Fastones con invitados especiales, todo hay que decirlo, muchos de ellos muertos, porque, bueno, como los que aparecen en la portada, la clásica portada de estilo de los Fastones. Es que Minjao Hawkins, que en vida sí que llegó a tocar con los Fastones en una gira que hicieron a mediados de los 80 y que editaron en disco, además, con un sonido bastante irregular también. Lo que han hecho ahora ha sido, pues eso, grabar el tema, la banda actual de los Fastones, y la voz pone del año 72, concretamente, de Screaming Joe Hawkins. Y concretamente, además, bueno, aparte de este tema que aparece en el LP, también hay otro tema más, pero que también, no sé, por lo menos en el Bandcamp, tiene un sonido muy, muy extraño. Así que no lo vamos a escuchar. Pero bueno, un disco en el cual aparecen, ya os digo, muchos vivos. Algunos de esos artistas que no sabes muy bien si lo están. Que, como es el caso, por ejemplo, de este hombre, de Clarence Frogman Henry. Un cantante de blues, de rhythm and blues. Que su tema más conocido es este I Got No Home. Y que, ya os digo, yo la verdad es que no tenía ni idea de si estaba todavía en activo, pero parece ser que sí. Clarence Frogman Henry y los Fastones. Fastones acompañando a Clarence Henry, alias hombre sapo. En el disco aparece también, pues, por ejemplo, la versión que hacía con la actriz Anne Margaret del Born to Be Wild, que fue, pues, uno de los singles que hace unos meses sacaban como adelanto de este LP. Y bueno, aparecen también pues un tema con los Blue Cheer, aparece pues Paul, incluso Paul Revere, o ya os digo, alguno fallecido como Junior Wells, el armonicista, o incluso Sonny Burgess, que por lo que explica en las notas del disco, no debieron de llegar a tocar con él, excepto Rudy Protrudy, que debió de tocar en alguna sesión para una grabación, pero vamos, que no llegó a coincidir con él. Pero aquí, pues bueno, gracias a la técnica, digamos, y a los derechos de autor, me imagino, han conseguido que Sonny Burgess tocara con ellos. El clásico, además, Mary Lou, son los Fastones, Sonny Burgess, y esto suena así. I'm going to tell you a story about a baby. I'm a woman with a fool out of you. Oh, I'm young and a young man. Betting my money when the crying is in the good. I need a baby. What you say, no baby? Put my cat in the car. Don't in the kitchen and she Stones acompañando a Sonny Burgess, el clásico cantante y guitarrista de La San, de Memphis. Seguimos con ahora los Cheater Slicks, que ya escuchábamos hace unas semanas. Bueno, yo descubrí así casi como pues de casualidad que habían vuelto a la vida, a la vida de aquella manera, por lo menos como con un nuevo disco. Sin acompañar, como fue el caso del anterior, a un cantante llamado Bill Cage, sino que bueno, pues un disco con su nombre, Los Cheater Slicks, y que se titula Ill-Fated Curses, Maldiciones Desafortunadas, algo así creo que que significa. Un disco que se ha encargado de sacarlo Interrail Records, que es un sello donde han sacado algún que otro disco, y vamos a escucharlo un poco más. En su momento les escuchamos haciendo una versión, de la única versión que aparece en el disco, y de hecho tampoco es que sea muy habitual que hagan versiones, la versión que hacían de Charlie Feathers, así que pues eso, vamos a escucharlo un poco más en profundidad. Esto se llama Flummoxed by the SNAFU. Un largo título que no sé, luego lo explico. Son los Cheater Slicks. Der Slicks. El trío ha vuelto a sacar un nuevo disco. Este tema se titulaba, bueno, traducido es algo así como desconcertado por la situación normal, todo está jodido. Algo así. Difícil de, bueno, de explicar, pero bueno. Como os digo, este trío de estos hermanos Tom y Dave Shannon, que son los guitarristas, y bueno, concretamente Dave es el cantante, junto con Dana Hatch, que es el batería y con el que han estado pues estos 30 años largos, no sé si llegarán ya a más, o sea, 35 incluso, que bueno, pues eso, han estado juntos durante toda esta... durante esta época. Y al principio sí que contaban con bajistas, en concreto pues además pues han tenido a Merle Allin, de bueno, el hermano de Gigi Allin y de los, bueno, bajista de los Murder Junkies y de un montón de bandas, también el bajista de los Real Kids, Allen Paulino, o bueno, y eso, bastantes bajistas, hasta que decidieron en su momento que pasaban de tocar con bajo, y hasta pues hace bien poco tocaban en formato trío con dos guitarras. Pero para este disco han contado con James Arthur, un músico que pues aquí ha sonado bastante, porque bueno, pues pues ha tenido siempre un gusto así como muy desagradable para tocar normalmente la guitarra, porque él en principio debe de tocar todos los instrumentos. Ha estado tocando incluso, por ejemplo, hace unas semanas hablábamos de Jai Retard, y por ejemplo pues si no recuerdo mal, ahí sí debió de tocar, por lo que leí en una entrevista hace poco, la batería. Pero bueno, normalmente ya os digo que es guitarrista. Estuvo con los Fireworks, por ejemplo. Estuvo en los Necessary Evils, una banda también ruidosa donde la subiera. Y luego en los últimos años ha sacado un par de discos en solitario muy, muy interesantes a mi modo de ver, pero que por desgracia, por diferentes razones, pues no han visto la continuidad. Y bueno, por lo menos es bueno saber que está, pues hombre, que el hombre está activo. Y en su momento también, era pues en los 90 o así, o en diferentes épocas, ha debido de tocar bastante con la banda, y de ahí que le hayan invitado a tocar en este disco el bajo en todos los temas. Y dicho todo esto, vamos a escuchar el single, que es este Fear, que bueno, pues eso, que suena así. Son los Cheater Slicks. We'll be right back. Cheddar Slicks, que originalmente se formaron en Boston, pero que bueno, ya llevan bastante tiempo viviendo en Columbus, Ohio. Y bueno, con un disco que aparte también quizás otra de las novedades, o bueno, yo por lo menos en otros discos no lo recuerdo tan presente, pues bueno, ciertos teclados que pues toca el propio Dave Shannon, el cantante, como Will Foster, que parece ser que es el que les animó, bueno, un amigo que les animó a grabar el disco, y que bueno, toca percusiones también y emulaciones MIDI, lo cual, veniendo de un grupo tan básico como Cheddar Slicks, pues suena un poco raro, pero bueno, ahí está el nuevo disco de Cheddar Slicks. Y dicho eso, anunciar un concierto, quizás el de Power Solo, que bueno, sigue sacando, bueno, siguen en activo más o menos de aquella manera, los daneses, con un concierto, bueno, varios, me imagino que tendrán más fechas en el estado, pero en concreto aquí en Bilbo van a estar tocando el jueves 14, como no, en la sala esta nueva llamada Rocket, y como no, también sin teloneros, por lo menos por la información que yo tengo. Y el día anterior, el miércoles 13, también estarán tocando en Gasteiz, en la universidad, ahí en esa ocasión de forma gratuita. Y nada, esto ha sido Sid en la Irola Erratia, hasta dentro de 7 días, ¿vale? Venga, agur.